El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 de la mañana, 2 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM, también de la Radio Rebelde de Catia, y también a las usuarias, los usuarios, los compañeros y las compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmaxul, y sus 44 emisoras que nos escuchan en diferido entre la 1 y la 2 de la tarde. Como cada mañana, nosotros les saludamos a quienes nos escuchan en la capital, en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular Pedro Calzadilla, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. El Goyo Sánchez está justamente al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación. Nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Nuestra cuenta en internet es www.albaciudad.org y también tiene disponible el 256. Si usted quiere mandar algún mensajito de texto, es muy sencillo. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915 en el Twitter, @radiorebelde915, y el 0416-523-9385. Repito, 0416-523-9385. Comenzamos con música. Manipula la verdad. fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Es la voz de el ícono del rock nacional, Paul Gilman, el tema El Libertador, en homenaje al compañero presidente Hugo Chávez. 8 de la mañana, 8 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy en La Brújula vamos a pasarle revista a algunos titulares de informaciones importantes de esta hora. Vamos a recordar los sucesos de abril del 2002. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque 4 caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan, y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios, tierra para los indios, justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. Es así, esperamos que también sea solucionado prontamente, tal como también lo ofreció el canciller Elías Agua en una reunión recientemente sostenida con autoridades de la gobernación del estado Zulia y representantes de las comunidades yucpas del estado Zulia. Bueno, decíamos hablar un poco del golpe de abril 11 años después y le vamos a contar de la campaña electoral en Venezuela. Esto y más va a pasar por acá por La Brújula del Sur. Comenzamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno del presidente Chávez, la embajada de Cuba fue rodeada por fanáticos histéricos de la victoria transitoria de los golpistas. El exiliado cubano Salvador Romaní, exagente de la policía del dictador Fulgencio Batista, y el abogado venezolano Ricardo Cañita Kessling promovieron el asalto que duraría aproximadamente 5 días. Los sucesos de aquellos días demostraron la violencia del ataque y el coraje de los que, desde el interior de la embajada, soportaron la arremetida. El regreso del presidente Chávez al poder, gracias a la intervención del pueblo, el 13 de abril, puso fin al asedio. Todavía es impactante la declaración del entonces embajador cubano cuando dijo que las personas que atacaban la embajada estaban siendo manipuladas por miembros de la mafia anticastrista de Miami con la intención de ingresar violentamente. Eso nos obligaría, dijo, a reaccionar como lo haría nuestro pueblo en caso de ser agredido. Defenderemos este pedazo de tierra al costo de nuestras vidas. Y eso no es un discurso. Esa declaración es escalofriante incluso hoy en día. Los cubanos no hacemos discurso, agregó el embajador. Lo hemos demostrado muchas veces. Yo los invito, le dijo a Capriles Radonsky, a evitar una tragedia. Así le decía a la hora candidato de la derecha en las elecciones presidenciales. Ese asedio

tal como los vivió, como los recuerda y como los plasmó en un libro que justamente el año pasado se presentó también por estos días en la Venezuela Bolivariana. Lo traemos a colación para recordar esa fecha por estos días en que estamos a escasas horas de un nuevo evento electoral que debe, como todos esperamos, darnos un 14 de abril luminoso, una mañana luminosa, con una nueva victoria popular. 8:26 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento información de la patria grande. Contingentes campesinos de la región de Horqueta elevaron el nivel de protesta contra el gobierno paraguayo y aseguraron que mantendrán cerradas las vías de acceso a la capital del importante departamento de Concepción, que se ubica a 417 kilómetros de Asunción, la capital. Los campesinos desarrollan desde hace varios días acciones de protesta obstaculizando el tránsito de carreteras de la zona ante la falta de respuesta gubernamental sobre atrasos por el pago de subsidios por sequía y el reclamo del envío de semillas y alimentos para sus asentamientos. El candidato socialista para las elecciones presidenciales venezolanas, Nicolás Maduro, va a visitar hoy los estados Trujillo, Lara y Falcón, previo a su cierre de campaña electoral el jueves con la gran marcha de las siete avenidas en la capital de Venezuela. Durante su alocución ayer a las afueras de la sede del gobierno en el Palacio de Miraflores y ante una masiva concentración de trabajadores que le manifestó su apoyo rumbo a los comicios del 14 de abril, el aspirante por el Gran Polo Patriótico vaticinó un final de campaña por todo lo alto en la urbe capitalina. Pero antes, el miércoles estará en los estados Trujillo, Falcón y Lara. En tanto, el jueves es la revolución de Caracas con el cierre apoteósico de campaña rumbo a los 10 millones de votos, afirmó al recordar que ese día previamente aceptó la invitación del gobernador zuliano Francisco Arias Cárdenas para visitar la costa oriental del lago, específicamente Cabimas. A su regreso del Zulia, Maduro encabezará la gran movilización que convoca al pueblo a llenar las avenidas caraqueñas Urdaneta, Baral, Fuerzas Armadas, Lecuna, México, Universidad y Bolívar de punta a punta. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado al pueblo ecuatoriano a trabajar unido por la patria independientemente de la divergencia que existe entre las ideologías. Tras recibir la credencial de mandatario para el periodo 2013-2017 por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Correa ha resaltado la infinita capacidad de mentes lúcidas, manos limpias y corazones patriotas de su pueblo en lograr la unidad, así como los objetivos nacionales. Me despido con esta nota de Rusia Today, digo, la sección Suramérica. En opinión del politólogo Carlos Pereira Mele, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es una punta de lanza al servicio de Estados Unidos que hostiga a la administración de Santos para que no llegue a un acuerdo con la guerrilla. Colombia tiene la posibilidad de cambiar su historia de violencia relacionada con la implacable guerra desde hace más de 50 años. En la marcha multitudinaria por la paz que se celebró en Bogotá, el presidente Santos reiteró su compromiso de emprender, más temprano que tarde, con el Ejército de Liberación Nacional, un diálogo para que su gobierno pueda llegar también a un acuerdo de paz como los que está trabajando actualmente con la FARC en Cuba. Nos toca hacer una pausa, ya venimos. Lanzas coloradas, vuelven las lanzas coloradas, millones de turpiales en bandada, millones de turpiales en bandada. El pueblo que no hay nada, nada que pueda separar nuestros destinos. Camarada, camarada,

comandante, comandante, corazón venezolano. ¿Qué horas son, mi corazón? Hora de comenzar nuestro segundo segmento, corazón venezolano. Llevamos sembrado en el alma el corazón de Hugo Chávez. Recuerde las vías de comunicación con nuestro espacio, @albaciudad en Twitter, @radiorebelde915, también www.albaciudad.org y el 0416-523-9385, 0416-523-9385 si nos escuchan la Radio Rebelde de Catia. Y un abrazo solidario también a las camaradas, a los compatriotas, a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, Fres Maxul. Este segundo segmento lo comenzamos con música. Nos dejaste mil palabras, nos levantaste la mirada, nos blindaste la conciencia sin perder la inocencia. Nos dejaste la sonrisa con el techo que me abriga. Nos dejaste herramientas para luchar en esta era. Y vuela más y sopla fuerte que no asará. Toda la patria hecha una escuela, elevaste la conciencia sin perder la pertenencia. Ahora te multiplicaste, te sembraste aquí en la cien. Ahora todos nos alzamos y seremos como tú. Ese tema se llama Comandante, lo interpretan los panas de Iguana Roja y ya está por ahí también rodando el video, búsquenlo en YouTube, Comandante de Iguana Roja. 8 de la mañana, 41 minutos. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Les contábamos ayer, recién, que se ha presentado públicamente un grupo de organizaciones y colectivos revolucionarios que decidieron conformar el Comando de Campaña Popular Capucha. Y esto se conformó para unir fuerzas y trabajar en una tarea inmediata, que es garantizar una vez más y en honor a la memoria del comandante Hugo Chávez, el triunfo de la Revolución Bolivariana este próximo 14 de abril. La capucha ha estado presente en nuestra historia, dice el comunicado que presenta a este colectivo. La capucha ha estado presente en nuestra historia de lucha, ha sido un instrumento de invisibilidad para hacerse visible. un instrumento de expresión y de acción colectiva. Ya lo dijeron las hermanas y los hermanos zapatistas, nos cubrimos el rostro para tener rostro. Y hoy vamos a hablar con otro integrante o militante de este colectivo, Jacobo Alba está en línea y él milita en el CIEP 13 de abril. Jacobo, buenos días, hermano, un abrazo. Buenos días, Ernesto. Gracias por atendernos. Jacobo, te preguntaría en qué andan ahorita. Sabemos que ahí estamos a pocas horas del evento electoral y cuáles son las tareas que por estas horas están cumpliendo los colectivos que militan en Capucha. Bueno, Ernesto, como ayer se conversó, Capucha es una red de colectivos, ¿no? Una red de eso que se da por llamar el movimiento social, el movimiento popular. Entonces hay múltiples actividades realizadas desde esos colectivos. Por ejemplo, nosotros el día de hoy vamos a tener una pinta de un mural participativo ahí en Valle Colche con los compañeros de Ciudad Fuerte y el CIEP 13 de abril. Entonces, pero bueno, esta es una pequeña muestra de lo que se está haciendo en las comunidades, en el barrio, ¿no? Sí. Jacobo, te escucho, dime. No, te cuento, por ejemplo, que el día de ayer también tuvimos una actividad ahí en la Plaza del Venezolano que fue organizada por los compañeros de Marcha Patriótica y la Iniciativa Cultural Colombia No Está Sola, en ocasión al 9 de abril, que fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que desencadenó en lo que se conoció como el Bogotazo. Sí. Mira, justamente esa actividad, sabemos que hay varios colectivos, como por ejemplo Colombianos por la Paz, Capítulo Venezuela, la iniciativa Colombia No Está Sola, que también involucra a colombianos que viven en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la tarea que están cumpliendo para esos compatriotas colombianos que ya tienen residencia en Venezuela, que tienen derecho a voto, acudan al llamado que ha hecho la revolución este 14 de abril? Bueno, precisamente este tipo de actividades tiene como objetivo visibilizar los esfuerzos que ha hecho la revolución bolivariana en apoyar ese sueño de la nación colombiana, que es la paz con justicia social. Nosotros decimos que el comandante Hugo Chávez fue el mejor amigo de la paz para Colombia, pero no solamente desde el discurso, sino con expresiones concretas. Lo recordamos haciendo de intermediario en el caso de las liberaciones humanitarias, jugándosela por un canje humanitario, y también ahora, bueno, como garante en el proceso de paz que se está viviendo en La Habana. Entonces son esfuerzos muy concretos por una claridad del sueño bolivariano, ¿no? De que las fronteras no deben ser para dividirnos, y que la suerte de la nación latinoamericana está echada junta, ¿no? Sí. No puede haber prosperidad en Venezuela, una prosperidad plena, mientras en Colombia hay bases militares de los Estados Unidos. Es una preocupación continental el problema de la guerra que se vive allá. Mira, de la situación interna de Colombia te quería preguntar, Jacobo, porque hoy justamente la agencia de noticias de Rusia publica un artículo donde citan la opinión de un politólogo colombiano, Carlos Pereira Meles, donde asegura que el expresidente colombiano Álvaro Uribe es la punta de lanza de Estados Unidos interna en Colombia para sabotear el proceso de paz. Ahí está la sociedad colombiana en general entusiasmada con este nuevo proceso de paz que ha adelantado el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, mira, la verdad, yo como que me cuido mucho de hablar en nombre de la sociedad colombiana, ¿no? Ajá. Porque creo que esas son cosas que hace la prensa burguesa, de hablar en nombre de los colombianos, ¿sabes? Sin tener mayores formas de comprobar eso, ¿no? Yo creo que en Colombia podemos ver como algunas expresiones, como la marcha de ayer, donde Bogotá se quedó pequeña para la movilización de la gente, ahí sí, del pueblo colombiano, exigiendo al gobierno que no se retire de la mesa, uh-huh, que se lleve a buen término este proceso de paz, que es una vida esperando por la paz. O sea, estamos hablando que a Gaitán lo mataron hace 65 años. Sí. desde hace 65 años hay una confrontación intensa, ¿no? Hay otras propuestas que no son, que son, por ejemplo, el tema del fuego, del cese al fuego bilateral, que mientras se dialogue por la paz, mientras esté el proceso de paz, bueno, cesen los combates, porque al final los que están muriendo ahí son o soldados pobres o guerrilleros pobres o gente de la población que también son pobres, la población civil. Entonces, ¿por qué no se puede hacer ese proceso de paz, ese diálogo en una tregua? Entonces, ha sido la negativa del gobierno colombiano ha sido rotunda, que no ha querido plantear esa tregua con la insurgencia colombiana. Entonces son varias exigencias que se han tenido desde las organizaciones populares, Marcha Patriótica, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, también para hablar de participación en esas mesas, en esos acuerdos. Sí. Yo creo que coincidiría con ese politólogo del papel nefasto que está haciendo el Uribe Vélez. Claro. Además porque está comprobada su participación y sus vínculos con el paramilitarismo colombiano, ¿no? 8:48 de la mañana, quiero recordarles a usuarias y a usuarios que en la línea telefónica se encuentra Jacobo Alba, es militante del CIEP 13 de abril, también de la Iniciativa Cultural Colombia No Está Sola. Jacobo, la tarea inmediata, ya el pueblo venezolano lo tiene clarísimo, este domingo hay que acudir a las urnas, a depositar nuestro voto, a ratificar la continuación de la Revolución Bolivariana, pero ¿qué se vienen más? Porque los colectivos que integran Capucha, por ejemplo, son muy diversos, cada uno tiene banderas diferentes, pero hay unidad en torno a la Revolución Bolivariana. ¿Qué cosa, en tu opinión, crees que se viene después de la elección del domingo? Yo creo que la elección del domingo está, como tú dices, está clara que hay que salir a votar, ¿no? Hay que salir a demostrar nuestro apoyo, a cumplir con ese compromiso que se ha hecho al comandante Hugo Chávez, con la convicción que se tiene de que Maduro va a hacer un buen papel, respaldado por todas las fuerzas bolivarianas. Después se viene la consolidación de esas tareas también planteadas en ese discurso del comandante llamado golpe de timón. Sí. O sea, profundizar en el poder popular, profundizar en la conformación del Estado comunal, acabar de destruir el Estado burgués, romper esas lógicas de la burocracia, del país rentista. Yo creo que los retos son bastante grandes. Yo creo que es mucho lo que se ha conseguido, pero también sé que los revolucionarios y las revolucionarias tienen sueños mucho mayores de los que ya... Cada vez que se concreta una nueva tarea, surgen 20 sueños para ir concretando. Entonces, es una tarea hacia, como se dice, la mayor suma de felicidad posible, ¿no? Y para eso hay que ponerse a trabajar, porque no va a caer del cielo, no va a venir solo, ¿no? Eso es parte de los esfuerzos que se realicen las personas concretas en los lugares concretos. Así. Entonces, bueno, en ese sentido, Capucha se viene planteando consolidar esa unidad, jugar en esos dos términos de defender la revolución a la vez de profundizar la revolución. ¿Cómo logramos hacer más fuerte esa unidad entre los movimientos populares? Bien. Jacobo, te queremos agradecer tu tiempo y tus comentarios y, bueno, reiterarle a los compañeros de Capucha a través de ti que espacios como este están disponibles para seguir dándole voz al pueblo que trabaja, al pueblo que milita. Muchas gracias. Dale, hermano. Muchas gracias a ti por esa labor que llevas todos los días en apoyando la información alternativa. Gracias, Ernesto. Jacobo Alba, militante del CIEP 13 de abril, también de la Iniciativa Cultural Colombia No Está Sola, hablándonos como uno de los militantes del colectivo Capucha. Son un montón de organizaciones. Y en vivo desde Caracas para La Brújula del Sur. 8:51 de la mañana. Yo les propongo a esta hora que tengamos un espacio para la risa. Esta revolución es alegría. Nosotros somos mayoría y somos alegría. Lo que se viene ahora es un noticiero que es una parodia, pero a veces es como bastante en serio. Desunión Radio Noticias. A